Sí, el día viernes 29 a las 9 horas en el quinto piso del municipio anunciaremos el lanzamiento del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo junto con la presencia del intendente y demás autoridades y también el representante, el gerente de la Gerencia Regional de Empleo que nos convoca a nosotros. En esta reunión daremos el anuncio del inicio de este programa, para el cual quienes se inscriben comienzan con el curso de Introducción al Trabajo, curso mediante el cual se capacita a las personas interesadas en avanzar en su posición laboral, es decir, se dan distintos aspectos de seguridad laboral, de manejo de computación para el trabajo, de búsqueda de trabajo y de formación de perfiles laborales. Este curso es una primera etapa que permite después acceder a distintos programas del Ministerio de Trabajo. Está dirigido específicamente a jóvenes entre 18 y 24 años que estén terminando o estén realizando estudios y que también esto sirve para apoyar en este fin de que la persona pueda avanzar en sus estudios. Sí, las inscripciones se realizan en la Unidad de Desarrollo Económico, en la calle 9 de Julio 1277, entre Uruguay e Independencia. Y quiero resaltar que está dirigido a jóvenes en 18 a 24 años y quienes se incorporan a este curso tienen un aporte del Ministerio de 900 pesos por mes como para contribuir en el financiamiento de esta actividad. Estamos previsto incorporar 120 jóvenes, con lo cual va a ser un monto de 260 mil pesos que van a estar volcados a la ciudad a través de este programa.